del Carmen. Del Carmen, tú que me guardas las penas, oh Virgencita del Carmen, tú que me guardas las penas, debes de hacer un milagro, devuélveme a mi morena, debes de hacer un milagro, devuélveme a mi morena. De los camioneros, eres la patrona. De los aviadores, eres la patrona. Virgencita del Carmen, eres la patrona. Tú eres la patrona, eres la patrona. De todos los conductores, eres la patrona. Eres la patrona. Todos los conductores eres la patrona.